Todos van a pagar por todo el mal que hicieron. Todos van a pagar, incluso el mundo entero. Es la sangre derramada, la sangre sagrada. En los indios está guardada, esencia natural. Esencia natural, esencia de la mamá. Esencia natural, esencia que te emana. Esencia natural, esencia de la mamá. Yo, esencia natural, esencia de esta mamá tierra. Todos van a pagar por todo el mal que hicieron. Todos van a pagar, incluso el mundo entero. Todos van a pagar por todo el mal que hicieron. Todos van a pagar, incluso el mundo entero. Se alejan porque saben bien que la selva está a su camino. Indio sigue su destino. Indio misionero, indio argentino, indio latino. Es indio del brutal, de la montaña. Esencia del grito del indio que viene bajando. Esencia de la mama, esencia natural, esencia que te emana. ¿Qué hicieron? Todos van a pagar por todo el mal que hicieron. Todos van a pagar por todo el mal que hicieron.